o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy viernes 6 de octubre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 40, han transcurrido 279 días del año. Temperatura a medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 21 grados centígrados. Pero mire, en el ámbito político se siente como que quema, ¿no? El anuncio, sin lugar a dudas, el tema de hoy, el anuncio de Margarita Zavala Gómez del Campo, miembro del Partido Acción Nacional durante 33 años, nada más, toda su vida, prácticamente, ahí desde muy jovencita, 16 años aproximadamente, se incorporó a las filas de Acción Nacional. Su señora madre, bueno, mire, antes de que las mujeres tuvieran derecho al voto aquí en México, en 1957... ya la señora militaba en el Partido Acción Nacional. El papá de Margarita Zavala también. Causa sorpresa, ¿no? Terremotos en septiembre y terremoto político ahora en octubre. Algunos analistas dicen que es la puntilla, no al Partido Acción Nacional, pero sí a su dirigencia, al señor presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, bueno, pareciera que una puntilla definitiva. Miguel Muñoz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, ¿cómo estás, César? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. César Ramos. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. ¿Qué tal les cayó la carta de Margarita, el video, luego la entrevista con Joaquín López Dóriga? Casi simultáneo, ¿no? Sí, mira, la verdad de las cosas es de que, te lo comentaba antes de entrar al aire, como periodista, la verdad sí es, yo creo que es una falta de respeto a todo el gremio, porque nos había avisado el equipo de comunicación de Margarita, un personaje público como Margarita, importante en la política nacional, nos habían avisado desde anoche que el mensaje lo iba a dar a través de las redes sociales a las 2 de la tarde. Fue más tarde cuando se dio, cuando ya nos enteramos, ni siquiera por boca del equipo de comunicación, sino por boca del mismo nuestro compañero aquí de Fórmula, Joaquín López Dóriga. Digo, todo el mundo puede hacer, darle la entrevista a quien quiera, y qué bueno que fue aquí en Grupo Fórmula. Sin embargo, me parece que empieza muy mal el equipo de Margarita en materia de comunicación. Sí, el mensaje que manda Margarita y que está en todas las redes sociales es definitivo, ¿no? La renuncia definitiva. Sí, no, finalmente. No deja puerta abierta, César. Ninguna puerta abierta, y creo que es un golpe muy fuerte para la dirigencia del PAN. Todavía no hay un pronunciamiento claro por parte del presidente nacional, el señor Anaya. Y pues vamos a ver. Sí, de hecho hay que comentar que ya dio un mensaje, dos mensajes, Ricardo Anaya. Uno previo a lo que fue el mensaje de Margarita, que fue horas antes, y uno minutos después del mensaje de Margarita Zavala, en el cual él lamentaba mucho la decisión que había tomado. Sin embargo, reiteraba el dirigente nacional del PAN que para él era un error. Básicamente fue lo único que dijo Ricardo Anaya en ese sentido, así que, y después obviamente dijo que el frente estaba muy fuerte, que iban adelante, bla bla bla bla bla bla. Pues mira, tenemos el mensaje de Margarita Zavala. Estoy aquí viéndolo para ver si lo podemos reproducir, porque realmente esto cambia todo el tablero político, ¿no? Ayer hacíamos comentarios al respecto, buscábamos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral para que nos pudiera hacer saber si al respecto de que la renuncia de Margarita Zavala podría obedecer a la intención de ir como candidata independiente y después ser arropada por los demás partidos. Y si esto se podría dar. A ver, tengo aquí el audio ya de Margarita Zavala. Sí. A ver si lo podemos escuchar. Entré al PAN porque me enseñaron a amar y servir a México. Mi vocación de servicio la decidí llevar a cabo en la política. Elegí al Partido Acción Nacional porque aquí encontré la lucha por la honestidad en la vida pública, la construcción del bien común y la democracia. Aquí encontré una fuerza indescriptible en los hombres y las mujeres que conocí en esta institución. Entre las cosas que más me llamaron la atención fue la manera de hacer política. Honesta, libre y valiente. Éramos pocos. Estuve en la siembra y en la cosecha. No recibíamos financiamiento público. Eran días que ganábamos pocas elecciones con más mística que dinero. Durante mis 33 años de vida en el PAN, lo serví con cariño, con la seguridad de que era el mejor instrumento que podíamos tener los ciudadanos para transformar al país. Fui de la mano con el partido de acuerdo a mis convicciones, con trabajo diario, con honor, con alegría, con dedicación y con todos mis compañeros en busca de esa patria ordenada y generosa. Hace 2 años anuncié mi intención de buscar la presidencia de la República. Y lo hice pensando en México y lo que podemos llegar a ser como país. Hubiera querido serlo representando al PAN. Hice todo lo que estuve en mis manos para lograrlo. Durante 2 años pedí un método democrático, transparente y claro, que se escuchara a los ciudadanos para tomar una decisión. Pedí reglas, lo pedí en público y en privado, lo pedí en la comisión permanente, por escrito y en video. La respuesta siempre fue una evasiva. México tiene otros tiempos que no son los de la dirigencia del PAN, una dirigencia que me ha impedido participar cabalmente de manera panista en cualquier cargo. Es claro que quien me compite ha cooptado los órganos del partido y ha terminado por entregar las decisiones más importantes del PAN a otros. Durante este tiempo, antes que fortalecerla, canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el PAN. Durante los últimos años, ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante. Se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible. Y con este pretexto se han cancelado las elecciones internas del partido para postular candidatos, con lo cual las aspiraciones políticas de los militantes están condicionados por la dirigencia, subordinándolos a sus intereses personales. Los órganos de deliberación dejaron de serlo. En suma, impuso en el PAN condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos. En este partido aprendí que un político vale lo que vale su palabra. Yo di la mía para luchar por México y la voy a cumplir. Por estas razones, presento formalmente mi renuncia al Partido Acción Nacional. Me voy sin rencor. No tengo más que palabras de agradecimiento para el PAN. Aquí crecí y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Me llevo al PAN en el corazón. Y siempre seré panista. Los valores que encontré y aprendí en Acción Nacional me seguirán acompañando toda la vida. Renuncio al PAN por las razones expuestas y porque la ley me obliga a hacerlo. Incluso antes de poder conocer la forma en que se decidirá la candidatura de Acción Nacional o la del llamado Frente. De no hacerlo quedaría impedida para participar en la contienda electoral. Quiero dar las gracias a todos los panistas, a los de mi historia pasada y a los del presente. Gracias a todos esos panistas con los que celebré muchas cosas, con los que compartí derrotas y victorias, y también a aquellos con los que no estuvimos de acuerdo. Gracias a la fuerza de las mujeres, con las que luché por nuestros derechos dentro y fuera del PAN. Gracias a los que me escucharon en tantos cursos de capacitación y les hablé de dignidad de la persona humana, de la justicia, del bien común y de la valiente historia del PAN. Sé que nos encontraremos en el camino, porque la gente buena siempre se reencuentra. Gracias a mi familia. A mi mamá que entró al PAN antes de que se le reconociera el derecho a votar a las mujeres. A mi papá a quien convencí que entrara al PAN. A mis hermanos que me vieron entrar y luchar en este partido que nadie creía que un día iba a ganar. A Felipe, a quien conocí en Acción Nacional. Y trabajamos junto con miles de jóvenes para promoverlo y extender la lucha democrática. A mis hijos, por quienes luché en Acción Nacional desde que nacieron. A todos, gracias por su amor y su comprensión. pero no a mi deber de hacer política con principios y participar en la vida pública de México. Bueno, estas palabras de Margarita Zavala son exactamente las que expresa en su carta de renuncia que fue recibida el día de hoy en el Partido Acción Nacional. Tenemos la respuesta ya de Ricardo Anaya, presidente del PAN. Respeto la decisión que hoy ha anunciado Margarita Zavala, pero estoy convencido que es una decisión equivocada, porque la salida de Margarita del PAN solo le beneficia al PRI. Ese PRI que no merece otra oportunidad porque le ha fallado a México. Y creo que es una decisión equivocada porque la candidatura a la que ella aspiraba no está aún decidida. Y no podemos modificar los tiempos que están en la ley, ni los del PAN ni los del Frente Ciudadano por México. El plazo para registrar el convenio de coalición, incluyendo el método para elegir a los candidatos, vence hasta el 13 de diciembre. Ahora, si el PRI cree que va a lograr repetir la historia del Estado de México dividiendo, fragmentando a la oposición, están completamente equivocados. El PAN como institución histórica es más grande que cualquiera de nosotros en lo individual. Y el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, está fuerte y firme y va arriba en todas las encuestas. Vamos a seguir adelante. Y vamos a lograr el cambio profundo que México necesita. Un cisma que se da en el Partido Acción Nacional. Obviamente la figura de Margarita Zavala representa la fortaleza del mismo PAN, ¿no? Sí, por supuesto. Forma parte también de los que le llaman las familias custodias, es decir, de las familias que formaron Acción Nacional. Nada más. Sí, hay que recordar que Felipe P. Calderón, 1986, presidente del Partido Acción Nacional, después de Castillo Peraza, que también fue presidente del Partido Acción Nacional, bueno, cambió las reglas del juego en el partido. Lo hizo un tanto monolítico, asemejándose más a las decisiones cupulares que se tomaban en el PRI en aquel tiempo, y fue cooptando al mismo partido. Sin embargo, Margarita Zavala acusa de que no se le dio oportunidad de participar en esos últimos años, a pesar de que había manifestado su intención desde hace 2 años. Mire, vamos a ir a un corte, si me lo permite, regresamos porque este es tema, ¿eh? Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Estrena refrigerador Samsung Silver de 12 pies a solo 9,698 pesos. ¡Buenísimo! Refrigerador Samsung Silver de 12 pies a solo 9,698 pesos. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta octubre 9. Esta es la nueva fórmula de la información. Una señal que va más allá de la M y el FM. Una señal que llega hasta donde tú estás. No importa de qué tema se trate, política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí, todo mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tengo el enorme placer de... acudió a la inauguración de la Festival... Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100. ICEL.mx. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es pierna de cerdo con hueso congelada a 29.90 el kilo. Así es, kilo de pierna de cerdo a 29.90. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo octubre 6, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. En el deporte, Para ganar se busca ser el mejor. Y para ser el mejor hay que entrenar fuerte, innovar y apoyarse del mejor equipo. En el día a día hay una competencia que te involucra de dos maneras: cuando ofreces tus productos y servicios y también cuando tú eres el consumidor. La COFECE trabaja para que existan condiciones de competencia en los mercados y así todos puedan competir. Porque competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Un México mejor es competencia de todos. ¿Quién olvida ese primer amigo? Esa complicidad que crece día a día en cada clase, en cada experiencia. No sé tú, pero creo que hay cosas en la vida que tenemos que mantener vigentes, como la relación con los amigos. ¿Y el compromiso con tu país? En serio, porque mi país me importa, yo mantengo mi credencial para votar vigente. Revisa el reverso de tu credencial y si en los recuadros no tiene un 18, renuévala. Si no tiene recuadro, verifica la vigencia de enfrente. Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Mire, aquellas personas que han militado en el Partido Acción Nacional durante muchos años, algunos podrían decir que la mayor parte de su vida, difícil decisión, ¿no? Margarita Zavala, 33 años. El ingeniero José Luis Luege de Tamargo, 29 años. Se afilió al Partido Acción Nacional 1988 y también ha tomado la decisión. Tenemos en la línea al ingeniero José Luis Luege de Tamargo. Él es representante, presidente de Ciudad Posible y también, obviamente, va a buscar una candidatura independiente, me imagino, porque ha renunciado también al Partido Acción Nacional. Ingeniero José Luis Luege, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. A ti, Eduardo, y a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Se cimbra sí. El PAN, pero también el país, México, con esa decisión de Margarita Zavala. ¿Qué opinión te merece? Que así es una situación dolorosa, es efectivamente un rompimiento muy grave para Acción Nacional, que ciertamente pone en riesgo incluso la posibilidad real que tenía Acción Nacional de recuperar, de volver a llegar a la presidencia de la República. Es una decisión de Margarita sopesada, yo creo, a fondo, una decisión muy personal, pero yo creo que auténtica, que ha reflexionado profundamente. No todos los que participan en el equipo de Margarita, así lo dijo hoy, que ella no le pide a nadie en absoluto que presente su renuncia a Acción Nacional, a quienes son panistas. Finalmente, el movimiento que hemos logrado armar a nivel nacional es mayoritariamente ciudadano, pero hay un número muy importante de panistas pues muy muy conocidos, ¿no? Mi caso, Eduardo, pues yo tengo efectivamente 29 años como miembro activo, 32 desde que participo abiertamente, pero 45 de mi primera representación en casilla cuando cumplí 18 años, hace ya 45 años, o sea que yo también tengo una trayectoria muy muy larga en Acción Nacional, es parte de nuestra vida. ¿Y tu decisión, cómo es que la tomas de esa manera, en este momento? Bueno, es muy, digamos, en paralelo, ¿no? Indudablemente es primero una solidaridad estrecha con la decisión de Margarita, y en segundo término, pues por una situación similar, porque yo lo comenté contigo hace poco, yo me registré formalmente, digo, no requiere un registro por escrito, es una manifestación ante el presidente de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Ya no puedo decir mi partido, imagínate que cómo son las cosas, ¿no? Y le dije, soy... Pero dice Margarita que el partido se lleva en el corazón, ¿no? Sí, no, indudablemente, pero la militancia, la pertenencia, estamos renunciando a ella y a todos los derechos, ¿no? Y a pesar de que yo manifesté que he elaborado una plataforma que la vengo afinando de muchos años atrás, Eduardo, que tú y yo la hemos comentado, para una ciudad que va de picada, que va en franco camino a un colapso, y que en gran medida es debido a malos gobiernos, a la corrupción, a la demagogia, lamentablemente, de los últimos 20 años, y el PAN decide, sin tomarnos en cuenta, sin ni siquiera llevarlo ante el Consejo Nacional, armar un frente que a lo mejor a nivel nacional alguien lo pudiera más o menos entender, pero a nivel local no se puede explicar, porque el PRD ha gobernado 20 años. No es Es decir, no estamos aquí contra el PRI, como en el Estado de México, que nunca ha dejado el poder, ¿no? O en muchos otros estados de la República. Sí, aquí que, el PRD que, ha gobernado 20 años, ¿no? Que además, sí. José Luis, no es el mismo PRI de los 70s y de los 80s. Está conmigo además, Miguel Muñoz. Además, y César Ramos. Miguel, te quiere hacer unas preguntas. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto, ¿eh? Oye, José Luis, a ver, digo, ya nos platicaste cuál es tu postura, y bueno, pues ya después de todo esto, y seguramente vendrán muchas reflexiones, muchas llamadas a favor, en contra, de todo para sí, ti, por supuesto. Pero ¿qué viene a partir del día de mañana? ¿Cómo te ves ya como independiente con esa aspiración legítima que así tienes? ¿Cómo te ves ya como, primero como aspirante, precandidato, candidato? ¿Cómo hacerle para obtener los recursos? La gente que te apoya, en fin, es toda una maquinaria que se requiere. Así es. Bueno, afortunadamente yo sí cuento con mucho apoyo. Yo llevo una asociación que a la vez tenemos relación con muchas otras organizaciones ciudadanas en la Ciudad de México. Mi camino es un poco más complicado, Miguel, porque la ley electoral, después de la aprobada la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México, puso un candado absurdo que obliga a cualquier aspirante al cargo de candidato independiente a haber renunciado un año antes a su militancia en el partidista. Entonces estoy yo fuera de ese supuesto. Por lo tanto, yo voy a presentar mi solicitud el martes e inmediatamente voy a presentar un juicio de procedencia, porque ninguna ley secundaria puede estar por encima de un derecho constitucional, que es el derecho a la participación. Entonces, yo sí llevo una ruta un poquito más tortuosa. Margarita se registra automáticamente como candidata independiente porque la ley general electoral, no pone restricciones al tiempo previo a la renuncia a los partidos, pero la ley de la Ciudad de México, como estos diputados que tenemos en la Asamblea inventan lo que no deben, pues le pusieron este candado. Entonces yo sí tengo un camino un poco más complicado, pero sé, estoy seguro que me ampara la razón constitucional. Están abogados que colaboran conmigo aquí en Ciudad Posible, que me están apoyando ya. Y bueno, ese va a ser mi paso el próximo martes, Miguel. Te saluda César Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Bien, pues aquí, bien. Dante Lata, a ver, nos vamos del PAN, te llevas el PAN en el corazón como también se lo lleva Margarita Zavala, son muchos años de militancia. Sí, así es. ¿Es un estilo de vida para ti? ¿Lo será en tu forma de actuar en el futuro? No, indudablemente, o sea, los principios son los mismos, César. Nosotros, las personas, tenemos que mantener la congruencia de vidas. Yo vivo los principios, por eso que vive la Acción Nacional y por eso yo me sumé a Acción Nacional. Pero los partidos son instrumentos de la sociedad. Y cuando un instrumento falla, ¿qué es lo que está pasando? Yo hablo particularmente en la Ciudad de México, un instrumento, una herramienta, digamos, oxidada, ¿no? Corroída, que no está funcionando. Bueno, pues entonces los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de buscar caminos de participación. Entonces, yo sigo con la misma plataforma que he estudiado, que he comentado con ustedes en varias ocasiones, en distintos temas, la voy a presentar, yo voy a hacer un llamado a los jóvenes, estoy planteando una plataforma con visión, llamo Agenda de la Ciudad de México 2050, con visión a 30 años, es decir, una plataforma para 5 administraciones, en donde se establezca una hoja de ruta clara para resolver el tema de la inseguridad, de la violencia, de la falta de agua, de la pésima movilidad, del desarrollo urbano, que es un caos, de la recuperación ecológica, etcétera. Y entonces a mí lo que me interesa es la plataforma. Yo no soy una persona que digo, no, yo renuncio porque yo quiero ser candidato, porque yo quiero. No, yo no estoy en ese papel, eso es eso. José Luis, Luege Tamargo, ¿pierde o gana la sociedad con este cisma? No, gana, porque, repito, los partidos, aunque en Acción Nacional sí ciertamente se vive un poco más como en familia, porque es el único partido que adopta principios de doctrina, lo cual no tiene ningún otro partido en México, pues sí es doloroso, pero gana la ciudadanía en cuanto a que hay que aceitar los vehículos de participación. Hay que dar a los jóvenes la oportunidad de volcarse con alternativas, ¿no? Fíjate, Eduardo, que en el PAN, por un defecto que yo denuncié cuando contendí en la interna junto a Javier Corral, yo era miembro de su planilla, impugnamos el padrón, porque el padrón estaba manipulado, lo cual aceptó el Comité Nacional. Bueno, desde entonces, fíjate nada más, 2015, no se ha admitido a un solo joven en el partido. Entonces, pues lógicamente lo que no crece, pues se muere, ¿no? Y lamentablemente el PAN sí está en una grave crisis. Y no tengo yo tampoco, no puedo saber qué pueda pasar. Yo no deseo nada malo al PAN. Además de que estoy profundamente agradecido también, al igual que Margarita. Y también quiero decir que, bueno, yo te diría cientos, quizá miles de amigos, muchos muy entrañables, que quedarán en el partido y que no tendremos problema. ¿Qué opinión te merece las palabras vertidas por Rufo Apple? Oh, muy, muy lamentable. Yo, es que es increíble, a Rufo le tengo una gran estimación. Yo estuve con él en su campaña. A mí me tocó, Eduardo, cuando Rufo ganó la gubernatura en el 89, ustedes recordarán que él hizo una campaña extraordinaria para un padrón estatal y para una credencial con fotografía. Yo en aquel entonces, 89, era miembro de la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores. Estuve codo con codo con él hasta que conseguimos la depuración del padrón, la nueva credencial para votar a nivel nacional. Tengo una gran estimación. Creo que es un exabrupto, que es una expresión muy lamentable, de la cual estoy seguro debe estar arrepentido, ¿no? Porque la amistad no debe perderse y el respeto tampoco. Finalmente, pues no cambia nada, ¿no? Está la amistad y estamos todos por el mismo camino que es nuestro país, ¿no? Pues de esto todavía hay mucho que analizar, ingeniero José Luis Luege Tamargo. A mí me gustaría, ya te he reiterado, el que nos acompañes. Oye, en este espacio. Pero, me dices que sí, pero no me dices cuándo, como la canción. Ya está, para el próximo jueves, ¿no? Si nos podemos ver aquí. Yo sé que tienes otra entrevista después de las 6 de la tarde, allá en televisión con Miguel Muñoz. Si fuera posible que el jueves estuvieras con nosotros, le dedicamos el programa para platicar. ¿Qué es lo que se viene y cuáles son los proyectos, no? Es lo importante es lo que yo quisiera platicar, ¿no? Yo espero el martes registrarme. Sé que, obviamente, ya lo expliqué, que voy a tener que... Yo voy por la ruta larga, tortuosa, pero espero llegar. Pues mira, vamos a darle seguimiento paso a paso de qué es lo que sucede desde que presentes tu propuesta para ser candidato y ver cómo lo toman las autoridades de la Ciudad de México, si no lo permites. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. José Luis Luege Tamargo, usted lo ha escuchado en este espacio, siempre recurrimos a él porque es un experto en temas de la Ciudad de México, en temas hidrológicos, y para estar bien enterado hay que acudir a los expertos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco que nos sigan, vamos a regresar con Cámara de Diputados y Senadores para ver cuáles son las reacciones que se tienen a nivel político. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México es un país de oportunidades, pero es indigno tenerlas en un marco de abismales desigualdades. Jornadas Hacer México conoce, exige, participa, empresas, economía y recursos naturales. 9 de noviembre, Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate, mexicanidad.org.mx. Ante la situación derivada de los recientes sismos, se informa que en la Ciudad de México continuarán con el censo de daños para identificar el tipo de apoyo que requieren las familias afectadas. Junto con el gobierno de la Ciudad de México y el sector financiero, se otorgarán créditos en condiciones especiales para reponer o reparar viviendas dañadas. Asimismo, el Infonavit y Fovisste ofrecen diversos apoyos para sus derechohabientes. Gracias a tu apoyo y al del sector privado, juntos reconstruiremos México. Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Música. Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Y justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Si me lo permite, regresamos. Ya está nuestro compañero Francisco Montaño desde la Cámara de Senadores. Francisco, ¿qué reacciones ha habido en Cámara de Senadores con respecto a esta renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional? Así es, Eduardo, pues senadores de los llamados rebeldes le han dicho que el presidente Ricardo Anaya pues han adjudicado precisamente esta renuncia de Margarita Zavala. Salvador Vega Casillas lamentó la decisión tomada por la ahora aspirante independiente a la presidencia y asegura que esto se debe a que Anaya descuidó a los dirigentes. Roberto Gil Suárez, por su parte, lanzó un breve pero inciso mensaje. Muy bien, Ricardo Anaya, lo lograste. Javier Lozano subió de tono la acusación y preguntó en tono de burla, ¿quién dice que no se le puede romper la madre al PAN? Y bueno, pues hay que recordar que ayer, precisamente ya en la víspera de este anuncio, pues Ernesto Rufo dijo que Margarita Zavala con esta decisión y con esta actitud representaba una infección de la que salía la pus, y a eso fue bastante fuerte, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas, lo que hay que privilegiar es la dignidad, y yo veo en las acciones de Margarita Zavala un principio ético y de dignidad, por supuesto. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. ¿No está Sara Pablo? Bueno, para tener las reacciones también de Cámara de Diputados, vámonos con el maestro Guillermo Torres Quirós, él es analista político. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Eduardo, a ti y a todos los radioescuchas. ¿Qué opinión te merece todo esto que está pasando? Pues realmente esta elección del 2018 se está poniendo bastante interesante, bastante intenso, pero aquí hay un punto que hay que reflexionar, y es, vamos a tener en la boleta electoral un sinnúmero de opciones y va a ganar quien sepa mover mejor su voto duro. Esto beneficia, a mi juicio, a los dos actores actualmente que tienen mayor voto duro en el proceso. Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y por el otro, al Partido Revolucionario Institucional, sea quien sea su candidato. Entonces, este panorama de división, obviamente, pone interesante el proceso, porque, por ejemplo, un PRI que en las encuestas aparece en tercer lugar, puede empezar a fortalecerse en un segundo lugar. Y también, de alguna manera, yo no diría, hay que excluir el que a lo mejor Margarita, eso es importante, ella no se ha registrado aún como candidata independiente, bueno, como aspirante. Podría caer también en las siglas de otros partidos como El Verde, Nueva Alianza o Encuentro Social. ¿Dices que fuera arropada por otros partidos? No, puede ser arropada por otros partidos. Sí, ella no se ha registrado todavía como independiente, no ha mostrado su aspiración. Sí, que tendría opción de registrarse hasta el día 14 de octubre, pero ya estando como candidata independiente, podría ser arropada por otros partidos, inclusive hasta el PAN, ¿no? Pues sí, no, podría ser, sí, es importante esto, no tendría que registrarse ella en la aspiración independiente, porque si hay un artículo, en el artículo 367 de la Ley General de Partidos Políticos, en el cual impide que si ya se registró la intención independiente, poder competir por otro partido político en el mismo proceso electoral. Entonces, Si ella no se registra el 14, ella tiene algunos días para poder negociar con alguna otra fuerza política, de esas fuerzas políticas pequeñas. ¿Por qué? Porque también se antoja que no solamente vaya independiente, sino que también ella trae una estructura, un apoyo, el grupo calderonista, que tendrá también que caer en algunas otras aspiraciones de puestos de elección popular y de poder. E incluso podemos encontrar un escenario todavía más complicado, en el que la propia Margarita, si se va por la vía independiente, en un momento en donde la elección se vaya en una competencia de dos y ante un voto útil, le levante el brazo al candidato del PRI. Bueno, pues así está el tablero. Se veía como un tablero de ajedrez, ¿no? Donde lo fundamental era la táctica y la estrategia. Ahora vemos que cambió el panorama y nos vamos a un tablero de backgammon, ¿no? Donde hay que aventar los dados y seguramente la suerte va a privilegiar a quien maneje bien los dados. Cambia la composición política y cambia de táctica y estrategia a esto de la suerte y ¿cómo le podemos llamar? La imposibilidad de saber bien a bien lo que pudiera suceder, ¿no? Así es, no hay nada para nadie, eso es lo importante. No sabemos, y todavía faltan varios meses para que se dé realmente el proceso de registro de candidatos oficial, las campañas y lo más importante, la jornada electoral. Te agradezco muchísimo tu palabra, tu opinión, sobre todo el análisis, maestro Guillermo Torres Quirós. A ti, Eduardo, saludos a los reescuchas. Muchas gracias. Mire, y el tema da para más. Nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de oficio reportero, también nos tiene el comentario. Raúl, ¿cómo estás? Pues vaya que primero la respuesta que le dio Margarita Zavala a Ricardo Anaya antes de dar a conocer su decisión como militante del Blanquiazul, en el sentido de que Anaya le pidió que buscara el diálogo y Margarita Zavala le dijo, tengo 2 años buscándolo, eso acabó de rematar una situación de ruptura dentro del Partido Acción Nacional. Desde luego, políticamente, el Blanquiazul que no había vivido una crisis tan grave como esta. Y no por otra cosa, simple y sencillamente, porque en los tiempos actuales Margarita Zavala tiene la razón al venir señalando que la posición de Ricardo Anaya es de juez y de parte. De una manera es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y por la otra se promueve, por lo menos en los tiempos oficiales para el post del partido, como virtual candidato a la presidencia de la República. Hay que tomar en cuenta que el Frente Ciudadano que han integrado PRD, Movimiento Ciudadano y el propio PAN ha sido para dar a conocer de parte de los tres presidentes de los institutos políticos que el proyecto es de lo que están ellos ocupados en hacer. Recordamos, como decía don Jesús Reyes Herodes, el gran ideólogo mexicano, que decía primero el proyecto y luego el hombre. Aquí es primero el proyecto y quizá ya no sea la mujer, pero lo que sí deja es una lección de quién sabe en qué va a terminar el PAN luego de este capítulo, que vaya que tendría todavía efectos posteriores. No se trata de un cisma con réplicas, no, se trata de una decisión de Margarita Zavala que tendrá las consecuencias. Y bueno, aquí en De Oficio Reportero, querido Eduardo, tengo el otro tema que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el domingo se termine el plazo para los candidatos independientes. Margarita Zavala, por eso, estará en tiempo y en forma de registrarse independiente, pero ya no tendrá, incluyendo el término del último de noviembre para quienes quieran aspirar a pedir licencia para buscar otra candidatura por algún instituto político, el hecho de que se ve que el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa está siendo objeto de un reflector muy importante de atención, puesto que ya hay quien dice que él podría ser el candidato que surgiera, nada más y nada menos que del Frente Ciudadano. Esto, para cerrar la semana, tiene, por otros temas, mucho, mucho que informar y más que nada analizar. Si tomamos en cuenta que en la Cámara de Diputados, vaya que se han dado agarrones fuertes entre PAN, PRI y PRD, lo cierto es que esto todavía la semana entrante dará para mucho más. Eduardo, feliz fin de semana a toda la audiencia. Gracias. De Oficio Reportero, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Raúl Sánchez Carrillo. Bueno, y ahí están los temas, Miguel Muñoz, César Ramos. Y comentaba yo que cambiamos el tablero de ajedrez por un tablero de backgammon, sí, donde la suerte está al echar los dados. Sí. Y de ahí saber jugar las fichas. Sí, por supuesto. Yo lo que le decía ahorita a César, y se lo comparto a todo el auditorio, es que me parece que también viéndolo desde otro punto de vista, no le llega en mal momento a Ricardo Anaya, porque yo creo que en de los tiempos que están marcados en la parte electoral, tiene que, yo creo que el tiempo suficiente para ver cuál es el control de daños, para hacer la operación cicatriz y para que se vayan los que se tengan que ir, y entonces sí, tener al equipo que le va a ser 100% leal a lo que es no solamente su partido Acción Nacional y también el Frente Ciudadano. Creo que son, me parece que no es tan malo lo que le está pasando a Naya en este momento. Pero fíjate que analizándolo desde otro punto de vista, Miguel Muñoz, yo te diría que la membresía del Partido Acción Nacional representa 250 mil personas a nivel nacional, contra una población de 128 millones de mexicanos, es nada. Hay que recordar que en los últimos 4 años, la membresía del Partido Acción Nacional ha ido decreciendo y no ha crecido absolutamente en nada. Inclusive se cerraron las afiliaciones. No se han recibido a nuevos panistas. Son los mismos que estaban. Y esto ante la escisión que se está presentando, ¿con cuántos miembros del PAN va a contar Ricardo Anaya? Sí, va a ser una decisión muy difícil para esos militantes que se quedan o que decidan quedarse en Acción Nacional, pero no votar por Anaya, ¿no? Porque habrá muchos que no se quieran salir del partido, pero están convencidos que no es con Anaya. Porque realmente la fuerza del Partido Acción Nacional no la representan los militantes del PAN, sino la sociedad en su conjunto, que son las que les dan los millones de votos. Con esto que está sucediendo, habría que hacer un recuento de daños, pero muy minucioso, Miguel. Sí. Sí, no, yo considero, Eduardo, que la sociedad tiene que ver con cuidado qué es lo que va a hacer Acción Nacional a partir de esta renuncia tan importante de Margarita Zavala y una serie de personajes que seguramente en los próximos días. Y además lo que expone en la carta de renuncia, que fue completamente marginada, que no se le permitió acceder a ningún cargo dentro del mismo partido Acción Nacional y que inclusive el apoyo que ella brindaba con su persona a los candidatos que compitieron en las pasadas elecciones, pues era bloqueado, ¿no? Mira, ella lo mencionó en la entrevista con el compañero López Dóriga, que estuvo 2 años intentando poner el piso plano y el piso parejo y nunca lo logró. Mira, yo sin embargo, yo creo que no le va a afectar mucho a Acción Nacional, y hay un antecedente que hay que recordar. ¿Qué pasó con Vicente Fox? Entonces también miembro del Partido Acción Nacional. Sale del PAN y no pasa absolutamente nada con el partido. Sí, las instituciones siguen, las personas van, vienen, dicen que y se trata ni de sobra el primer presidente de la República emanado del PAN. Y dice el dicho, ¿no? Ni sobra el que llega, ni falta el que se va. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Además de Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Nuevo León, Tamaulipas es una de las entidades más golpeadas por las lluvias de la temporada. Ya referíamos la semana pasada los daños ocasionados en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y ahora se trata de Altamira, en donde el pasado 1 de octubre recibieron 245 milímetros de agua, dejando un saldo de 37 mil personas afectadas. Ante estos hechos, el gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó la declaratoria de emergencia para el municipio. El día de ayer, la Coordinación Nacional de Protección Civil la concedió, con lo que el estado y la ciudad tendrán acceso a los recursos del Fonden, fuertemente castigados en estos tiempos y materia de debate en el presupuesto de egresos para el 2018. Los recursos para el fondo ameritarán una revaloración. Lo cierto es que cada año el impacto meteorológico es mayor, sin contar los sismos que hemos vivido. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. México, tienes la fortaleza para mantenerte de pie. Haz lo que sabes hacer. Tienes todo lo que se necesita para ayudar. Y que cada uno haga su trabajo. México. Juntos, los colores hacen luz. Aún es necesario. Dona, ayuda, colabora. Solo tienes que querer. Y vas a poder. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. nos unimos por ti. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Tu seguridad es lo más importante. Por eso, en Hagamos Justicia, Juan Antonio Jiménez te brinda información, asesoría y recomendaciones para vivir una vida más segura. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Ya tenemos en la línea al diputado Gonzalo Espina Miranda, diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Él es miembro de presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El día de ayer, déjeme comentarle un preámbulo, el día de ayer hubo una explosión allá en Melchor Ocampo, en el Estado de México, en las instalaciones de unas bodegas donde habían pipas de combustible, cargadas de combustible, y que fueron explotando. Cuando llegaron los bomberos, quisieron apagar el fuego con los chorros de agua. Lo que contenían las pipas era diésel, el agua se mezcla con el diésel, empieza a fluir como un río de diésel con agua, esto se incendia, quema automóviles, incendia casas, pone en peligro la vida de las personas, y resulta que era una toma clandestina donde se le estaba robando el combustible a Pemex, el huachicol, ¿no? Hoy tocamos puerta con el diputado Gonzalo Espina porque esta comisión de seguridad tiene mucho que ver con esto. El huachicol en la Ciudad de México ya está arraigado. Diputado Gonzalo Espina, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Órdenes. ¿Sí? ¿Diputado Gonzalo Espina? Sí, bueno. Sí, te agradezco mucho el que me tomó la llamada. Sí, a tus órdenes. Buenas tardes. Sí, claro. Preguntándote sí. Con respecto a la seguridad en la Ciudad de México. Vimos el tema del huachicol ayer, pavoroso, que pudo haber costado muchísimas vidas. No hay una preparación ni protocolos para la aplicación de los sistemas de seguridad en caso de este tipo de siniestros, y la cosa pudo haber sido pavorosa. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México no ha aceptado las mafias y los cárteles en nuestra ciudad. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, en realidad el hecho que ocurrió ayer, vimos una respuesta rápida de la Secretaría de Seguridad Pública, pero más allá de esto, es algo que estamos empezando a ver aquí en la Ciudad de México. No podríamos decir que están de forma permanente. Están las averiguaciones viendo cómo, de dónde están proviniendo estas bandas que o delincuentes que están viniendo aquí a vender la gasolina robada, pero si tú lo podemos percibir, en realidad no es algo, es un hecho que tengamos como tal en la Ciudad de México. Es un hecho que se ve prácticamente a las orillas de la ciudad, como Milpa Alta, Tlalpan, donde existen pueblos donde no hay gasolinerías y vemos mucho el huachicol. Esto sí lo estamos viendo en la Ciudad de México, tiene bastante tiempo, pero este además es un tema que por eso precisamente presenté un punto de acuerdo exhortando a la PGR y entablando una comunicación directamente con ellos para que se le dé seguimiento y esto no se siga proliferando en la Ciudad de México. Bueno. Diputado bueno. Gonzalo Espina, ¿me escuchas? Sí. Como que hemos tenido un poco de problema con la comunicación. Oye, aquí en materia de la Comisión de Seguridad, ¿cuáles son los pasos que van a seguir en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para exigirle al Ejecutivo que se hagan protocolos de actuación y que se pueda actuar de manera adecuada, ¿no? Porque lo que vimos ayer realmente, vuelvo a repetir, pone en peligro las vidas. Afortunadamente no llegó a mayores, pero ahí está el peligro latente, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, estamos revisando los protocolos de seguridad, inclusive estamos viendo con Protección Civil cómo es su protocolo en este tipo de casos, pero bueno, sí cuentan con ellos en ese sentido, no propiamente como huachicol, pero sí cuando hay algún tipo de tema, como vimos ahorita con el gas, cuando iban a explotar algún tipo de instalación de gas. Sí se cuentan con protocolos. Yo creo que sí hay que estar al pendiente en este tema y sobre todo reforzar la seguridad. Por eso estamos haciendo contacto con la PGR y precisamente por eso presenté este punto de acuerdo, para que pues tengan lupa aquí en la Ciudad de México, que es lo que me compete más a mí como diputado de aquí, en ese sentido. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos permites, diputado Gonzalo Espina. Realmente preocupa a la sociedad cómo están las cosas, ¿no? Porque sí, también falta capacitación en toda la gente, ¿no? Y sobre todo también le pedimos a la ciudadanía que denuncie estos lugares en donde venden huachicol, si es que los conocen, pues que lo denuncien. También las denuncias son de suma importancia, puesto que ayudan mucho a detectar este tipo de delincuentes. Pues te agradezco muchísimo, nuevamente, y te estaremos buscando. Muchísimas gracias. A tus órdenes. Es el diputado Gonzalo Espina, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Bueno, ¿qué más le puedo comentar? Ya tenemos en la línea al maestro Gerardo Garibay Camarena, analista político y catedrático de la Ibero. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada, maestro Gerardo Garibay. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Coméntanos cómo está la situación allá en España con esto de Cataluña, que se quiere salir también, ¿no? Otro Brexit, ¿no? Así es. Bueno, pues lo que está pasando en España y en Cataluña es un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando los políticos, en lugar de tomar decisiones en su momento, van simplemente pateando la lata en la calle, dejándole el tema al siguiente y al siguiente, hasta que llega un momento en que el asunto se vuelve insostenible. El referéndum de Cataluña, que las Cortes y el gobierno de Madrid consideraron ilegal el pasado domingo, ha traído el tema a la atención mundial, pero el hecho es que el movimiento de los catalanes para independizarse de España tiene ya muchos años. Años prácticamente desde el inicio de la época democrática, y el gobierno de Madrid nunca tomó acciones, ya sea para detener ese movimiento de independencia o para abrirle cauces institucionales como los que se abrieron recientemente en el referéndum de Escocia y hace unos años en el referéndum de Quebec. En ambos casos finalmente optaron tanto los escoceses como los habitantes de Quebec por permanecer en el Reino Unido y en Canadá respectivamente. Sin embargo, bueno, en Cataluña el último referéndum fue hace ya mucho tiempo y durante las últimas décadas el gobierno permitió un incremento del sentimiento regionalista, asuntos como por ejemplo el hecho de que en Barcelona, en muchas escuelas, el enseñar el idioma español está prohibido antes de los 6 años, y aún después solo se enseñan 2 horas de español, es decir, que en la mayoría de las, en muchas escuelas de México se enseña más tiempo el inglés que el español en muchas escuelas de Cataluña. Eso nos da una idea del quiebre tan profundo que se está construyendo y que por supuesto deriva en que sobre todo las nuevas generaciones de catalanes no se sientan españoles porque no fueron educados como tal, sino que al contrario fueron educados para buscar la independencia. Entonces, el que ahora Mariano Rajoy trata de resolver las cosas a catorrazos está siendo contraproducente y no va a resolver el tema de fondo, que finalmente tendrá que ser otro referéndum, pero ahora sí con toda la de la ley, con toda la logística, con toda la supervisión legal para que nadie vote más de una vez, y a partir de ahí construir lo que sea una solución estable para Cataluña, porque finalmente no puedes obligar tú a que se mantenga en un país un pueblo que no quiere seguir ahí. Y lo que necesitamos tener claro todos es hasta qué punto los catalanes quieren seguir siendo parte de España, hasta qué punto el ruido de los independentistas realmente está respaldado en un respaldo de la mayoría de la población. La viabilidad del tema económico de la región de Cataluña en caso de que se separara de España, ¿cuál sería ante la Unión Económica Europea y el mundo? Bueno, si Cataluña tuviera una economía sana y de un libre mercado que funcionara bien, no tendría problema. O sea, pensemos, por ejemplo, Suiza y Noruega son países que no están en la Unión Europea y aún así tienen niveles de desarrollo muy altos. O sea, hay vida más allá de la Unión Europea. El problema es que en Cataluña se han establecido políticas que implican un enorme endeudamiento y una carga fiscal muy fuerte para los comercios, y en ese sentido una independencia y el quedar fuera del manto de protección de la Unión Europea sí representa un peligro claro para el futuro económico de Cataluña. Por eso es que incluso algunos bancos ya han anunciado el cambio de sus domicilios sociales para seguir operando en Cataluña, pero ya sin tener su sede principal domiciliada en Cataluña. Pues te agradezco muchísimo, maestro Gerardo Garibay Camarena, tu análisis siempre profundo y puntual. No, al contrario, muchísimas gracias y pues nuevamente un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Hay que tener estos comentarios para tener elementos para la toma de decisión. Mire, le invito a que lea el periódico El Punto Crítico. El día de hoy en su portada dice: adiós a la corrupción. Todo el tema que se ha generado con respecto a esto en la ALDEF, fiscalizará, dicen, el dinero del FONDEM y cae nuevamente la corrupción. Realmente la información que trae el día de hoy el periódico El Punto Crítico es puntual, analítica y sobre todo muy crítica. César Ramos. Señor. Miguel Muñoz. Hoy no comemos pan. Hoy no comemos pan. hoy no hay pan. Oye, ya, para que cerremos, realmente me preocupa cómo se va la situación, ¿no? Tú estabas haciendo unos comentarios hace un momento que me parecieron sumamente interesantes. Quizás haya personajes importantes que sí salgan de Acción Nacional. Habrá otros que decidan quedarse. Y estos que se quedan seguramente pues no participarán de la campaña de Anaya, porque allá apunta todo que Anaya sea el candidato de esta coalición que están formando los partidos. Miguel. Yo todavía no lo veo a Anaya como candidato. No hay que dejar a un lado el nombre de Rafael Moreno Valle, que al parecer puede ser el más beneficiado de todo esto. Atención. Sí, mira, la cartera gorda pesa, ¿no? Poderoso caballero es don dinero, dicen. Lo importante está en la sociedad, en que no se dejen comprar, que haya por lo menos dignidad, ya que ante la falta de ética es necesario que los ciudadanos tengamos por lo menos dignidad. Soy Eduardo Ramos Fuster, te agradezco mucho, Miguel Muñoz, que gracias. Me acompañaras el día de hoy. César Ramos. Gracias, Eduardo, auditorio. Los invito a que escuchen El Punto Crítico de fin de semana, mañana a las 12 del día por esta misma frecuencia. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos escuchamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestros especialistas ahora también opinan en Dish. A partir de este 1 de octubre, Telefórmula por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. XEAI-AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española.